Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preu los saluda en esta noche tan especial, tan linda para escuchar música. Un poquitín de fresco, como corresponde al invierno. Pero bueno, nuestro encuentro de los jueves, con calor, con frío, con lluvia, con trueno, con tornado. Todos los momentos son lindos para pasarla en compañía de amigos, escuchando muy buena música. Hoy estoy solo, Nico Casiano en controles del otro lado, pero está del otro lado, allá. No podemos cruzar siquiera un mate. Bueno, Gervasio tampoco toma mate, así que, pero por lo menos una compañía. Gervi hoy no está con nosotros porque es el cumple de él y, bueno, quedó en casa, como él dice, para atender a posibles y eventuales visitas, porque el hombre está preparando una fetichola para el sábado al mediodía. Así que no sé con qué nos agasajará. Nosotros tenemos que agasajarlo a él, ¿no? Pero bueno, él invita y, no sé, mediodía tal vez un asadito, tal vez, ¿no? Vamos a ver. Feliz cumple, Gervi. Un abrazo enorme para vos. Bueno, no tenemos blues hoy, pero muy salteadita y variada la programación para el día de hoy. Teléfonos 421-754 y 424-267. Estamos en nuestro perfil de Facebook. Sabrán perdonarme si hoy no puedo, porque no tengo mucha cancha con ustedes. Dirán que nabo, ¿no? No puede ser. Pero bueno, francamente no tengo un Facebook, no tengo una cuenta personal, solamente la del programa, que la abro aquí en este momento, los días jueves, la atiende Gervasio. Así que muchas de las cosas que para muchos son muy simples, para mí son desconocidas, como por ejemplo publicar las tapas de los discos, cosa que hacía Gervi al momentito cada vez que pasábamos algo. Así que si eso no ocurre hoy, disculpen, ¿eh? Venía bien la idea esa de publicar las tapas de los discos porque viene. Está bueno conocer las portadas de los discos. Nosotros muchas veces hacemos mención a la calidad gráfica de la presentación de los discos, etcétera, etcétera. Bueno, pero nos quedamos con la música porque nuestro programa es de música. Lo que escuchamos acá es una cosa lindísima, realmente muy, muy linda. Nuevamente le dedicaremos los primeros minutos, que lo que escuchamos y algunos más ahora, a recordar la música y la memoria de este genial músico estadounidense contrabajista Charlie Haden, fallecido el 11 pasado de este mes. Bueno, venía muy complicado el hombre a raíz de complicaciones de una muy larga y vieja enfermedad. Él tuvo, siendo muy jovencito, adolescente, una polio, y a partir del año 2007-2008, según he podido leer por ahí, ha tenido algunas complicaciones que lo alejaron, lo apartaron de sus compromisos, como giras y grabaciones en estudio, etcétera, etcétera, que lo han ido postergando muy lentamente hasta llegar a los momentos más críticos, más dolorosos, como fue su fallecimiento este último 11 de julio. Lo que escuchamos ahora, hace un momentito quiero decir, es un muy viejo disco, fíjate, año 81, grabado en el año 1981, publicado por el sello SM el 6 de noviembre del año 2012. SM tiene esta cosita que cada tanto o bien hacen lanzamientos de viejos discos grabados analógicamente, remasterizados, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda una cuestión de resucitar ciertas grabaciones a lo digital, o bien, como en este caso, rescatar viejas grabaciones que nunca vieron la luz y que cada tanto las van dosificando, ¿no? Van tirando algunas cositas como esta, grabadas, ya te digo, en el año 1981 por el trío mágico, ciertamente, como fue su primer disco allá en el año 79, del trío Jan Garbarek, Egberto Gismonti y Charlie Hayden. Un trío de notables, un trío de monstruos, que la sabiduría y la sapiencia del productor del sello SM logró conformar, logró juntar y logró que se llevaran bien, ¿no? Obviamente tres monstruos, en donde no hay en ningún momento una intención de uno sobrepasar por encima del otro con esta cosa del cartel, ¿no?, que cada uno tenía en ese momento. De Garbarek, bueno, ya conocemos. De Gismonti, que en este tema que escuchábamos recién, Don Quijote, del disco número uno, porque tiene dos discos. Estamos hablando de Mágico y Carta de Amor. Es el disco grabado en vivo, una presentación en Múnich en el año 1981, en el America House de la ciudad de Múnich, allá en el año 81. Don Quijote, el quinto corte del disco número uno. En el disco número dos tenemos una supremacía, si se quiere, de composiciones y protagonismo de Víctor Gismonti tocando la guitarra, cosa que hace realmente muy bien. Toca el piano realmente de maravillas también, pero su fuerte es la guitarra. De Gismonti hemos dicho tantas veces que ha desaparecido del ámbito de musical, si se quiere, ¿no? Porque ha dejado de grabar, por lo menos no ha caído a nuestra mesa ninguna noticia respecto de nuevas y recientes publicaciones. Sí, su hijo ha tomado un poquitito el camino, pero la propuesta de escuchar esto es obviamente la participación del gran Charlie Hayden, que como ustedes sabrán, y lo hemos comentado ya la semana pasada, también este hombre que ha pasado absolutamente por todas las instancias, o por lo menos la mayoría de las instancias del desarrollo que ha tenido el jazz en los últimos años, por lo menos en su etapa moderna, ¿no? Este hombre que fue reclutado por Ornette Coleman para participar de aquellos dos discos seminales que dieron paso al free jazz. Estamos hablando de The Shape of Jazz to Come, La Forma del Jazz por Venir, en el año 68, 69, si mal no recuerdo. Al año siguiente, ya la declaración, el manifiesto que se había germinado con ese disco que mencionábamos recién, aquel disco llamado Free Jazz, una improvisación colectiva que diera paso al nacimiento de este género que trae tanto amor en algunos y tanto odio en otros, ¿no? Porque no es fácil. El hombre ha pasado por aquello, ha pasado por una etapa en la cual fue parte de, por ejemplo, del trío americano de Keith Jarrett. Ahora vamos a escuchar una de sus últimas contribuciones con el genial pianista norteamericano. Ha tenido, ha liderado el Quartet Quest, como hemos dicho aquí, para mi gusto, una de las agrupaciones más impresionantes que él haya podido juntar, porque además que sobresale de muchos otros cuartetos, una formación típica y clásica, haciendo comparación con otros músicos, ¿no? Una cosa realmente fantástica, realmente lindísima. También ha tenido, hasta sus últimas épocas, ha liderado una big band, la Liberation Music Orchestra, una big band de protesta, como decíamos la semana pasada cuando escuchábamos algo de él, con esa agrupación. Y en este disco, que hay algunas composiciones originales, pero también hay otros viejos temas de, por ejemplo, de Garberg, de Jim Monty y también de Charlie Haden. Por ejemplo, él colabora con La Pasionaria, el segundo corte del disco 1, La Pasionaria, que formó parte de aquel disco La Balada de los Caídos, un disco que él homenajea a los caídos en el conflicto bélico, en la guerra civil allí en Centroamérica. Decíamos que una big band de protesta conformada por el propio Charlie y un grito de al cielo en protesta, fundamentalmente a la política de su propio gobierno, la política exterior. Todos recordarán, los que tienen mi edad, los chicos no tanto, la injerencia de los Estados Unidos en Nicaragua, por ejemplo, y aquella cruenta guerra civil. Vamos a escuchar ahora esto, realmente lindísimo. El Charlie Haden, él invitó a Jarrett a participar de la filmación de un corto, Ramblin' Boy, del cual también hay un disco publicado, en donde la idea era hacer un repaso por la vida, ¿no?, toda la vida musical y familiar del gran contrabajista. Jarrett participó de esa filmación, invitado por el propio Charlie, y Jarrett le devuelve el favor invitándolo a su propia casa, al estudio, a su propio estudio que tiene en su casa, para grabar una serie de cositas ahí, recordar viejos tiempos. Recordemos que él, siendo parte, Charlie Haden, siendo parte del cuarteto americano de Jarrett, no habían vuelto a grabar en los últimos 30 años, anteriores a este 2007, donde se juntaron en la casa de Jarrett. 30 años habían pasado y no habían tocado, por lo menos juntos, en un estudio de grabación. Y de resultas de esa reunión fantástica surgieron dos discos. Jasmine, el primero de ellos, que fue publicado en el año 2010, y este último, Last Dance, Último Baile, publicado por también SM el 19 de junio de este año. Supongo yo que las noticias con respecto a la muy quebrantada salud de Charlie Haden habrá apresurado al productor del sello a editar rápidamente este disco. Y muy sugerente, por ejemplo, el título del disco, Last Dance, como los tres últimos temas de este disco, que ya vamos a comentar un poquitín más. Vamos directamente a la música. Realmente fascinante, ¿eh? Escuchamos el último corte de este Last Dance, Goodbye, por Keith Jarrett, Charlie Haden. Thank you. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Lindísimo, bellísimo, este último disco publicado por sello SM el 19 de junio de este año por el pianista Keith Jarrett junto a nuestro ya recordado y querido Charlie Hayden, Last Dance. Escuchamos el último corte de 9 que tiene este disco, Goodbye. Hace un momentito decíamos, ¿no? Esta cosa así como de muy, muy premonitoria, ¿no? Se me ocurre a mí porque con respecto al estado de salud de Charlie, que dicen se me desmejoró a partir de la publicación de Jasmine, el primero de los álbumes que produjera esta reunión en la casa de Keith Jarrett, estas sesiones de grabaciones que hicieron juntos, absolutamente improvisadas, ¿no? Que surgió de aquella reunión, un disco nominado al Grammy en aquel año. Posteriormente a aquel primer lanzamiento en el año 2010, la salud de Charlie comenzó a deteriorarse. Yo decía hace un momentito que desconocía por completo la precariedad de su estado de salud debido a que por los canales en los que habitualmente uno recoge información no se hacía mención en ningún caso a esta condición, ¿no? a este estado de salud, que obviamente se ha ido desmejorando al punto tal que se me ocurre que el productor del sello, SM, en este apuro por rendir tributo y homenaje a Charlie, se me ocurre, ¿no? Digo, porque no tengo información certera, se apresuró a publicar este disco apenas un poco menos de un mes antes de su fallecimiento. Y también es muy sugerente el título del disco, Last Dance, como decíamos hace un momentito, los tres últimos cortes, por ejemplo, ¿Dónde puedo ir sin ti?, el séptimo, Cada vez que decimos adiós, el octavo, y el último, Goodbye, que es el tema que escuchábamos recién. Bueno, es muy sugerente todo esto. Fuera de toda especulación, un disco bellísimo que por suerte podemos disfrutar para tener un poquitito más, ¿no? De certeza y de aproximación a la genial música de este hombre que podríamos decir que no fue un virtuoso con su instrumento, porque no fue un Renaud García Fons, tampoco un Brian Bromberg, no era un hombre que descollaba metiendo mil notas con su contrabajo, pero tenía la tremenda sabiduría y la tremenda inteligencia que obviamente lo hizo sobresalir por encima de los demás, de poder acomodarse absolutamente a cualquier onda, a cualquier músico, no importara cuál. Fíjate, el tipo vino de tocar con Ornette Coleman. Recuerdo que el propio Ornette Coleman decía, ¿no?, en algo que leí por ahí, que cuando le explicaban o cuando le preguntaban por qué de la inclusión del único blanco en la formación, no creo que ella haya sido la suspicacia de la pregunta, pero en lo referente a lo musical, ¿por qué la inclusión de Charlie Hayden en el cuarteto de Coleman? Él decía que escuchó de Charlie a un músico, ¿no?, y no simplemente a alguien que estaba tocando el contrabajo allí en el fondo. ¿Cuál era el papel que muchos contrabajistas asumían, ¿no? Simplemente acompañar, o el papel que le asignaban otros, ¿no?, líderes de banda. Pero bueno, Charlie supo zafar de eso, así como calladito, como hablando bajo, ¿no? Porque su contrabajo no era un sonido que irrumpía de una forma brutal y fuerte, pero él sabía acomodarse absolutamente a cualquier partener, a cualquiera. Y eso lo hizo grande Charlie. Pat Messini también hablaba de que tocar con Charlie era mágico, era una cosa. Él hacía fácil absolutamente todo lo difícil, ¿no? Así de genial era el contrabajista Charlie Hayden. que aquí no queda el homenaje que nosotros le brindamos a través de nuestro espacio, sino que el próximo martes, en los martes de disco completo, vamos a escuchar, haciendo un ajustecito, porque yo había propuesto otra cosa la semana pasada, vamos a escuchar este bellísimo disco, ¿eh? Este Last Dance, último baile, último disco, publicado y grabado por Charlie Hayden junto a Keith Jarrett, prometido para martes de disco completo del próximo martes. Sigamos. Charlie, otro Charlie, Apicella, un apellido vientano, junto a una agrupación, la Iron City. Este hombre tiene un guitarrista, tiene un sonido realmente fascinante, ¿eh? Tengo muy poca información con respecto a este guitarrista estadounidense, Charlie Apicella. Me cansé de buscar, ¿eh? Por todos lados hay referencias con respecto a otros discos de él que irrumpieron en el ámbito jazzero, llamando mucho, mucho la atención. Algo de esto también, Big Boss, publicado por el sello Soho Music el 8 de julio de este año, que vamos a escuchar, pero muy poca información con respecto a datos biográficos, formación, etcétera, etcétera. Muy pública, muy linda su web, pero definitivamente muy poca información. Pero, como decimos siempre, nos quedamos con la música, escuchamos a este gran guitarrista, Charlie Apicella and Iron City, Big Boss. Ha ha! Bueno, escuchamos a Charlie Apicella and Iron City, disco publicado el 8 de julio de este año, Big Boss, por el sello Soho Music. Idris, el segundo corte de este disco, donde es acompañado por Freddie Hendrix en trompeta, Stephen Riley en saxo tenor, Dan Kolstenik en órgano, Mayra Casales con gas, Alan Corsin batería y Amy Bateman en violín. Un hombre que dice que está muy apegado a la tradición, si bien con un cariz más moderno. Ustedes habrán escuchado este ritmo muy, muy, muy alegre, muy, muy contemporáneo. Él dice que las influencias van desde Lester Young a Jane Amos, Miles, por supuesto, Grant Grind, Wes Montgomery, Yasser Latif, Frank Sinatra. Dice, tengo un profundo amor por Count Basie, por la big band de Count Basie, por ejemplo. Y he basado todo mi estilo acorde a Freddie Green. Toda una recorrida por los grandes mayores de este muchachito que se me ocurre, ¿no? Por el aspecto, que no supera los 40 años. Digo esto porque, como decía antes del corte, antes del tema, la data biográfica brilla por su ausencia. Por ahí lo mencionábamos a Yasser Latif, el veteranísimo, una de las glorias del género, fallecido en diciembre del año 2013. Latif, él ha tenido palabras muy elogiosas, según he podido leer por ahí, con respecto a Charlie Apicella. Latif lo tuvo como alumno, Apicella tomó clases de composición con Latif, y dice que él enseñó a hacer que su música fuera mucho más sólida, ¿no? Y además le enseñó todo el oficio, el arduo oficio de la composición en serio, ¿no? Algo que todo músico solista competente, si quiere sobresalir, tiene que tener bases sólidas en ese aspecto. Bueno, algunas cositas más que no vienen al caso. Ese fue Charlie Apicella and Iron City, Big Boss, el tema Idris. Vamos a ir rapidito a esto, estoy mirando la hora, vamos bien. Cristian Fabián son trío. Cristian Fabián es otro hombre que ha sido un bajista, él, que ha sido un miembro estable, lo es todavía, que estoy diciendo, de la Lion Hampton Big Band, la Big Band desde el año 1997. Lionel Hampton falleció hace algunos pocos años, el vibrafonista canadiense, uno de los legendarios de todas las épocas, pero sobrevive una big band que obviamente difunde su música. Desde el año 97 este hombre es, Cristian Fabián, es miembro permanente de esta big band, y en el año 2006 graba este Across the Tracks, un disco en el que se acompaña por el pianista Andy Laverne y el baterista Danny Gottlieb, un baterista que ha sido parte, hablábamos de hoy con Charlie, de los momentos primigenios, ¿no?, del free jazz junto a Ornette Coleman. Danny Gottlieb ha sido parte de la primera formación de Pat Metheny, cuando todavía no se llamaba Pat Metheny Group. Lo vamos a escuchar a Gottlieb también tocando la bata junto a Mark Egan, bajista también de aquellas épocas. Eso va a ir un poquitín después. Pero ya vamos a escuchar a Cristian Fabián, son trío, Across the Tracks. Thank you. Thank you. Bueno, escuchamos que es a Cristian Fabián, Son Trío, desde el disco Across the Tracks, el tema Hans Groove, el tercer corte, este disco publicado el 3 de abril del año 2006. Básicamente es un trío, ¿no? Son Trío, pero ustedes habrán escuchado una guitarra, la de Corey Christensen, que vamos a escuchar al final, en nuestra despedida del día de hoy. Además, la trompeta de Claudio Roditi y Mike Longo en percusión como músicos invitados. Vamos a pasar ya a lo siguiente programado, porque ya estoy viendo qué dejar afuera, siempre pasa lo mismo. Este sí, que lo dejamos afuera no sé cuántas veces, y hoy va derechito porque una vez más sería imperdonable. El bajista eléctrico estadounidense Mark Egan, A Bad Now, un disco publicado por el sello Webtoon el 27 de marzo de este año. Mark Egan. Thank you. Bien, escuchamos a Mark Egan, bajista estadounidense, bajista eléctrico, a Pat Now. Es el disco publicado el 27 de marzo de este año. Escuchamos el séptimo corte, Light Pagoda. Acompañan a Egan, Michelle Forman en teclados y el baterista Danny Gottlieb. Decíamos antes de escuchar el tema que tanto Egan como Gottlieb formaron parte de la formación que, con el paso de los meses, ni siquiera los años, al poco tiempo de grabar el primer disco, simplemente bajo el título de Pat Metheny, posteriormente los siguientes discos ya el grupo conformado como Pat Metheny Group. Ambos músicos formaron parte de aquella primera etapa del genial, pero genial, grupo del guitarrista estadounidense. Gottlieb ha tenido una presencia un poco más asidua dentro del ámbito jazzero, más específicamente. Mark Egan ha estado fluctuando entre algunas producciones un tanto muy flojitas, ¿no? Realmente muy flojas, muy basadas en la fusión y en el smooth jazz, para mi gusto, producciones bastante flojongas, teniendo en cuenta el talento de este gran bajista. Por allá, una de sus últimas grabaciones, As We Speak, junto a Abercrombie y el mencionado Danny Gottlieb, no recuerdo bien el año, pero ahora un par de años atrás, el hombre, digamos, se redime, ¿no? Y deja de lado comentarios como el que yo acabo de decir recién, ¿no? Discos flojos, discos muy ligados al smooth jazz, ligados muy livianitos. El hombre la rompe con este álbum, un álbum doble. Se ve que se gastó, ¿no? Todo el talento, exprimió su talento para poder producir un álbum doble realmente muy polenta, muy jazzero, en donde obviamente la participación de Abercrombie hace lo suyo. Posteriormente vuelve a caer en la fusión tanto livianita como el disco este que escuchábamos recién. Y otro anterior, que déjame ver que lo busco por aquí. Aquí está. Through Be Told, con Bill Evans, Michelle Forman también y el baterista Vinnie Colaiuta. Vuelve otra vez a bajar un poquitito el perfil que había levantado muchísimo con aquel álbum doble que mencionábamos hace un momentito. Bueno, pero el hombre hace lo que le gusta, ¿no? Obviamente. Bien, dejado de lado. Muy lindo lo que escuchábamos, Light Pagoda. Realmente muy lindo. Dejamos de lado esto, pasamos ya a esto otro. Malcolm Miller, por ahí he leído, ¿no? Un subvalorado, un pianista, un hombre que ha estado un poquitín a la sombra de otros grandes pianistas. Falleció muy joven, a los 57 años, el año pasado. El 29 de mayo del año 2013 falleció, tenía 57 años. Pero dejó atrás registros realmente memorables. Este disco que vamos a escuchar ahora, Forget Me Nots, publicado póstumamente, se me ocurre, porque no tengo la data con respecto a específica, ¿no? Con respecto a este disco, se me ocurre que es un disco, podríamos decir, último disco grabado por él, porque ya te digo, no tengo data con respecto a si es un disco grabado muy anteriormente y publicado así poquitos días después de su fallecimiento, o si se trata así de su último registro, ¿no? Forget Me Notes. Con mucho groove, una cosa muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a escuchar a Malcolm Miller. Mucho groove, mucha polenta, mucho ritmo para este genial pianista. Malcolm Miller, Forget Me Notes. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos al pianista Michael Miller desde el disco Forget Me Nots, publicado por el sello Nagel Eyre el 7 de junio del año 2013, el octavo corte, Tweak It. Acompañan a Miller jóvenes figuras, Christian Scott, Donna Harrison, Kerry Allen y Randy Sandke. Este hombre murió de un derrame cerebral, tenía 57 años, eso fue el 29 de mayo del año pasado, pero obviamente que una figura muy sustanciosa dentro del ámbito jazzero. Tocó con Mercer Ellington, en la Big Band de Mercer Ellington, allá sobre finales de los 70. Grabó con Betty Carter, con Woody Shaw, poquito tiempo, pero se dio el lujo de incluso de tocar también en los Jazz Messengers de Art Blakey, eso fue del 83 al 86. Tocó en el quinteto de Tony Williams, el 86 al 94, en este grupo del genial baterista. Y muy recientemente también formó parte del Golden Striker Trio, el trío del famosísimo y genial, uno de los dinosaurios vivientes del género, el contrabajista Ron Carter, junto al guitarrista estadounidense Russell Malone. El Golden Striker, en su visita a nuestro país, estuvo por aquí cerquita en la ciudad de Neuquén, con un Miller ya fuera del trío, obviamente, decíamos, por su fallecimiento, pero suplantado por otro gran pianista, una figura desconocida hasta entonces. Ron Carter, con esa mirada sabia, supo ver y descubrir el talento en este Donald Vega, un pianista nicaragüense que ha cosechado elogio uno tras otro. Fantástico el Donald Vega, que en algún momento estuvo por aquí por nuestro programa. Bueno, este fue Magru Miller. Estoy dejando algo de lado, después voy a decir qué, pero ya voy a pasar a escuchar esto. Vamos a pasar a escuchar esto. Pablo Held, un pianista joven, pianista muy jovencito. Tengo que decir que la web de Pablo Held es realmente fantástica, muy, muy pulcra, realmente muy, muy linda, muy sobria, muy estéticamente resuelta. Pablo Held, Elders Mayores, es el disco publicado el 19 de noviembre del año 2013 por el sello alemán Pirouette. Pablo Held, nacido en el año 86, criado en una familia de músicos, estudió con el pianista inglés John Taylor, por allá cuando apenas tenía 18 años, y se graduó en el Conservatorio de Colonia con honores. En este disco, Elders Mayores, el muchacho que hace rinde homenaje a generaciones de músicos mayores que él, obviamente, y también, como decíamos, ¿no?, una familia de músicos, también es un tributo a sus padres. Pablo Held. Thank you. Escuchábamos a Pablo Held, el pianista alemán, con Elders, un disco publicado por el sello también alemán Pirouette, el 19 de noviembre del año 2013. Lo que acompañan son otros 5 miembros, gente desconocida, pero vamos ahí ya con lo que nos despedimos, que es el guitarrista estadounidense Corey Christensen, Outlaw Tractor, un disco publicado el 18 de mayo del año 2010, junto a David Holiday en saxo, Pat Bianchi en órgano y Matt Jorgensen en batería. Lo que queda fuera, Mark Winkler, el cantante estadounidense con The Laura Nero Project, y el debut del guitarrista austríaco Wolfgang Matzfeld, Driftwood, un disco publicado por SM el 16 de mayo de este año. Eso va para la semana que viene. Nos vamos ahí con Corey Christensen, un poquitito arriba, mientras escuchamos al genial Charlie Hayden cantando. Dijo que publicáramos un tema que publicáramos la semana pasada junto a la Quartet Quest, o la otra, no recuerdo. Te recordamos, ya aprovechando la cortina del genial Charlie, te recordamos que el martes que viene vamos a escuchar esta última publicación junto al pianista estadounidense Guy Jarrett, Last Dance, un disco publicado por SM el 19 de junio de este año 2014, apenas hace unas pocas semanas antes de su fallecimiento. Nos vamos hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la programación yacera, en ausencia de Herbie, que hoy es su cumpleaños, recordamos, un besote enorme para él. Nico Casiano en controles, ojalá las hayan pasado realmente bien. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Thank you.